desde Caracas, capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Radio Tiempo 1200 en amplitud modulada. Radio Tiempo, todo el tiempo en el corazón de sus gentes. Por amor a ti, te desea unas felices Navidades y próspero 2019, recordando que Jesús nació y murió por amor a ti. Ya tú sabes, feliz Navidad. El siguiente es un programa mixto, cultural y educativo. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Este programa es de producción nacional. Radio Tiempo, 1200 AM, se reserva el derecho de apoyar o rechazar los conceptos y opiniones emitidos o expresados en el siguiente programa. Buenas tardes, mis radios tiempistas. ¿Cómo están? Espero que me hayan esperado después de casi 15 días sin estar con ustedes, ya que estuve enfermo. Bueno, con la gripe esta que está dando, que ustedes ya conocen, es bastante fuerte. Pero bueno, gracias a sus oraciones y a la mía propia, estamos aquí. Quiero agradecer a Andrés Noguera porque estamos al aire. Él está en la dirección general, en la producción, Oliver Noguera, y en los controles, Fabián Talero. Está aquí, ahora lo tienen castigado conmigo acá para poder ayudarme aquí en las canciones y todos los demás, como ustedes saben. Y aquí, contento. Ayer estuvimos en un taller que tuvimos varios pastores del área metropolitana dando esperanza en tiempo de crisis. Fue un taller muy bueno y precisamente quiero saludar a los amigos allá en Varga, que tenemos audiencia y tenemos dos nuevas oyentes, que Ruth Montilla y Noerli o Norlis Orozco. Un saludo, bendiciones para ustedes. Espero verles pronto acá en Caracas, porque bueno, tenemos gran audiencia en Vargas. También al amigo Eduardo, que debe estarme escuchando, esperando que puedas llegar a la congregación este domingo. Quienes habla, el pastor Johnny Quintero Rodríguez. Y como bien ustedes saben, este es un programa que se llama Por Amor a Ti, un programa para despertar conciencias, que sale todos los viernes a la 1 de la tarde por Radio Tiempo 1200 AM. Y es un programa patrocinado por la organización Mi Casa, Misión Internacional Camino de Salvación, lo que significa la organización Mi Casa, y la iglesia Comunidad de Amor, que igual se llama Mi Casa. Estamos ubicados en la Avenida Libertador con Las Acacias, Residencias La Carlota, piso 6, oficina 66, La Florida. Si usted desea escribir, aunque bueno, anótelo ahí, pero en este momento se me acaba de descargar el teléfono y no tengo el auxiliar. Pero si usted desea oración, lo podemos hacer en la congregación los domingos y bueno, y todos los días, ¿verdad? En nuestras oraciones privadas, personales, con nuestro Salvador. Usted puede escribir al 0426-401-3714 o si no, llámenos aquí en cabina, que muy gustosamente Fabián Talero le atenderá cualquier petición de oración o de ayuda social, alguna medicación, porque en Radio Tiempo estamos para servirle, para hacer el anuncio social, porque conocemos las necesidades que estamos pasando como nación y como emisora cristiana queremos pues apoyar en este sentido a todos ustedes, al igual que, como ya les dije, en oración, si usted necesita oración, también consejería, como hemos estado hablando. Si usted necesita consejería, pues también me puede escribir o llamar al 0426-401-3714, que gustosamente pues se le atenderá. Nos pueden ubicar en las redes sociales, en Twitter, Instagram, como @iglesiacdaamor. En Facebook, Iglesia CDA Amor. También, bueno, como ustedes saben, nos pueden también escuchar vía online por la www.radiotiempo1200.com.be. Usted ahí nos sintoniza y da resultado porque nos están escuchando desde los Estados Unidos hasta la Patagonia, desde España hasta Moscú, pasando por Tel Aviv y Jerusalén. Todo aquel hispano que nos sintonice en la página web de radiotiempo1200.com.be nos puede estar escuchando en este momento. Un saludo a los hermanos allá en Ecuador, a los familiares en los Estados Unidos, en República Dominicana, Centroamérica, y también a los que están en Caracas, en Los Teques, en el estado Guárico, en Falcón, en Anzoátegui, en Isla Margarita, donde usted nos esté sintonizando, le bendecimos desde aquí, desde este programa. Bien, ustedes saben que hemos estado tratando una serie. Por ahí una hermana me está diciendo, oye, nos quedamos con el próximo pecado capital, porque estamos hablando de los pecados capitales. Y hoy vamos a hablar sobre la pereza. Así que si usted todavía está en su cama descansando, levántese, porque vamos a hablar de un pecado capital que es la pereza. Y se nos va el tiempo. ¡Wow! Se nos va el año, no se me pongan tristes, se nos va el año. Para uno, oye, qué bueno que se va, para otro, triste que no se vaya, porque los que quieren que se vaya es porque les ha ido muy mal. Y los que quieren que el 2018 se quede es porque les ha ido tal vez muy bien, ¿verdad? Muchos se casaron, muchos tuvieron hijos, a muchos les aumentaron el sueldo, muchos tuvieron otro destino con la bendición de el Padre, pero también recordamos a nuestros seres queridos, aquellos que ya no están con nosotros y los que están con nosotros, porque esta es una fecha o es un mes de nostalgia, de recuerdos, de hacer un balance en nuestras vidas. Casi siempre es así y caemos en la nostalgia y muchas veces en la depresión, y pues eso es lo que no queremos, sino más bien levantarle el ánimo, porque más bien es de hacer un balance de las cosas positivas y aquellas que no hemos cumplido a cabalidad, pues tenemos una oportunidad, porque esperamos que todo vamos a matricular para el 2019 y le damos gloria a Dios por eso. Por cierto, nos quedan 17 días para finalizar el año y el viernes que viene es 21. Vamos a hablar, va a ser un programa y vamos a hablar sobre la Navidad. Estuve comentando la otra vez que me escribieran, pero bueno, ahí si usted está de acuerdo que celebremos la Navidad o que no la celebremos, porque hay grupos que nos dicen que es una festividad pagana o no, que de cierto es. Y nosotros como venezolanos y con una tradición y con nuestras costumbres debemos celebrar la Navidad. Mi opinión muy personal como pastor, Pienso que sí, ¿por qué no? Es una fecha para recordar a nuestro Salvador, a nuestro Señor Jesucristo, el que nació y murió por cada uno de ustedes. Y bien, como es tradicional, fíjense que las cosas se hacen tradicionales, y como ya es tradicional en nuestro programa, pues hoy celebramos el día, Fabián, prepárate, hoy celebramos el Día Internacional del Mono. ¿Qué tal? Es algo bien curioso cuando lo estaba leyendo, el Día Internacional del Mono. Bueno, para aquellos que son fanáticos del planeta de los simios, tal vez, ¿no? Pero celebramos el Día Internacional del Mono. Así que un saludo a todos los monos si es que nos entienden y nos están escuchando. Acontecimientos. ¿Qué sucedió un 14 de diciembre, pero en otros años? En 1855, en Chile, el Congreso Nacional aprueba el Código Civil redactado por Andrés Bello, venezolano. En 1922, en Cabimas, Venezuela, el reventón del Pozo Barroso II descubre el potencial petrolero del campo costanero Bolívar en la costa oriental del lago de Maracaibo. Esto fue una bendición del cielo para nuestra nación. En 1946, la Asamblea General de las Naciones Unidas vota por establecer su sede central en la ciudad de Nueva York o New York, como muchos la nombran. En 1947, en España, se inaugura el Estadio Santiago Bernabéu, donde fue campeón de la Copa Libertadores recién, el fin de semana pasado, el River Plate, que comúnmente se le llaman Millonarios también. En 1950 se crea el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, la ACNUR. En 1955 en la ONU ingresa 15 nuevos países. Estos son Albania, Australia, Bulgaria, Finlandia, Hungría, Irlanda, Italia, Jordania, Laos, Portugal, Rumanía y España. En 1961, la República Unida de Tanzania se une a la ONU. ONU significa Organización de las Naciones Unidas. En 1982, en Nueva York, Estados Unidos, la UNESCO declara el Centro Histórico de la Habana Vieja, Cuba, como Patrimonio de la Humanidad. Debemos recordar que nosotros aquí en Venezuela, en la ciudad de Caracas, tenemos como patrimonio la Universidad Central de Venezuela, no se le olvide, así que los que vayan a visitar la universidad y los que estudian en la universidad debemos cuidar la universidad como una tacita de oro porque es patrimonio de la humanidad. En 1990, en Tijuana, México, 12 personas entre los 6 y los 46 años de la secta evangélica El Templo del Mediodía se suicidan ingresando alcohol metílico, o sea que es alcohol industrial, de manera ritual, y tal vez le autodenominan secta evangélica, pero creo que aquí hay un error, era una secta religiosa simplemente, porque si realmente hubiesen conocido la palabra, el evangelio, nunca hubieran cometido este acto de suicidio. Simplemente era una secta religiosa, sin darle ninguna otra denominación. En el 2004, Venezuela y Cuba fundan el ALBA, Alianza Bolivariana para las Américas. En el 2013, China se convierte en el tercer país del mundo en realizar un alunizaje. Nacimientos. En 1938 nace el teólogo brasileño Leonardo Boff. En 1940 nace el torero español Paco Camino. En 1947 nace la expresidente de Brasil, Dilma Rousseff. Fallecimientos. En el 872, Adriano II, Papa italiano. En el 1799, George Washington, militar estadounidense, presidente entre 1789 y 1797. Nació en el 1732. En 1989, el físico soviético y premio Nobel de la Paz de 1975, Andrei Sájarov, muere. Y en el 2011 fallece el futbolista venezolano Pedro Febles. Murió joven, pues había nacido en el 1958. Y bien, como ustedes saben, ya es tradición, bueno, en este mes, ¿no?, hemos dicho que vamos a poner algunos villancicos tradicionales de algunos países latinoamericanos para conocer cómo ellos alaban al Señor y festejan estas fechas tan importantes. Y vamos a conocer en esta oportunidad un villancico ecuatoriano. Se llama No sé, niño hermoso. ¿Les gustó? ¡Qué bueno! Espero que les haya gustado este villancico ecuatoriano, muy tradicional, de los niños cantores en Ecuador. Y después vamos a escuchar un villancico colombiano para toda la comunidad colombiana en Venezuela, para que les dé tal vez nostalgia. Bueno, quedamos en que vamos a hablar sobre la pereza. Y seguramente usted en este momento está bostezando. ¡Ay, qué pereza! No, es muy común cuando hablamos de la pereza. Pero la pereza es una condición que está catalogada como pecado capital y están dentro de los 7 pecados que oficializó el Papa San Gregorio. Como hemos hablado anteriormente, pues no es que es un pecado capital realmente, o sea, este pecado trae otros pecados. Pecados, como ya hemos hablado, puede ser una mentira, por ahí, como dicen, una mentira piadosa, pero ustedes saben que no hay mentiras piadosas. La hipocresía también puede ser un pecado, también los pleitos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ya hemos hablado de la lujuria, de la ira, de la envidia, y hoy nos toca la pereza. Lo más probable es que nos vayamos hasta enero para hablar de los otros pecados capitales, porque la semana que viene vamos a hablar de la Navidad. Y el 28, bueno, ya fin de año, Día de Inocentes, vamos a ver que hablamos en el Día de Inocentes, que es una fecha importante donde nos bromeamos unos a otros. Hay bromas, por cierto, pesadas, ¿no? Haga su broma, pero bien inocente, que no le vaya a dar nadie un ataque al corazón y se vaya a morir porque usted le dijo tremenda mentira de inocente, ¿no? Así que ese sería un pecado y wow, y un cargo de conciencia, después se te muere alguien. Bueno, la pereza. Hoy en día la pereza pues es un poco difícil de definir en estos tiempos contemporáneos, porque en estos tiempos del siglo XXI, del siglo de la tecnología, de lo digital, el ser humano, y cuando el tiempo no nos está alcanzando, que usted se despierta a las 5, 4 de la mañana, 3 de la mañana, dependiendo, y ya usted a las 6 está en la calle, todavía oscuro en esta temporada, y sale a trabajar y regresa a su casa tipo 9, 10 de la noche. Y aquí me está diciendo Fabián, se levanta a las 4 de la mañana. Entonces imagínate, llega un momento que realmente te cansas, te estresa. Ayer estábamos hablando en el taller del estrés, ¿no? Hay un estrés positivo. Este estrés que tú tienes en parte es positivo, porque lo que te están diciendo es cuídate, cuídate. Entonces llega un momento en que tus actividades diarias son tan tremendas, ¿verdad?, que llega un momento que te agotas y el cuerpo te está pidiendo descanso, porque te agotas realmente mentalmente, ya que tienes muchas actividades cada día. Y a nivel eclesiástico también lo sabemos, o sea, son miles de situaciones que cada persona, de acuerdo a su profesión, tiene que resolver. Incluso los que no trabajan, porque piensan que los que no trabajan no se cansan. Imagínate, una mujer de su casa, de su hogar, está pendiente de los niños, está pendiente del marido, está pendiente de la casa, está pendiente de la comida, que y no le alcanza, se levanta a las 6 y mientras arregla a los niños para que se vayan al colegio, o ella misma está estudiando y regresa y tiene que dejar los platos limpios, listos, la comida lista, pues, y cuando acuerda no estás terminando de desayunar cuando ya estás almorzando. Porque es así que está corriendo muy rápido el tiempo. Entonces, toda esta demanda que tenemos, y también una demanda que la sociedad nos impone para competir, cada día tenemos que competir más. Antiguamente uno pues podía tener una carrera con un título. Hoy en día no se conforman con que tú seas licenciado, sino que tienes que sacar la maestría, después el doctorado, el postdoctorado, en fin, bueno, tienes que llegar con el máximo título, y si es en fondo negro, negro, negro, pero bien negro, que te digan que te lo sacaste allá en los Estados Unidos, o en la Sorbona, o el qué sé yo, entonces para poder competir. Y con todo eso, pues no logra competir. Entonces es un estrés que más bien lo que te puede dar es un cansancio mental y vas a quedar inutilizado. Entonces, en ese sentido, como quieres lograr también un nivel socioeconómico, ¿verdad?, un nivel de estatus y trabajas duro y tienes una responsabilidad muy personal, pues llega un momento que te cansas. Y ese aspecto no podemos tomarlo como pereza. Eso es lo importante. Sino que tenemos que tomarlo como una pausa en la vida donde nos relajamos. Ustedes saben que antiguamente nos decían a nosotros los venezolanos que éramos vagos. Y yo decía, pero es que eso no es posible. O sea, el venezolano no es vago. O sea, porque el venezolano que se levanta a las 3 de la mañana y se acuesta a la 1 de la mañana para volverse a despertar a las 3 de la mañana, eso no es vagancia. Simplemente que el venezolano, precisamente, yo no critico eso. Cuando viene un puente, tú te vas porque te vas a descansar, te vas a relajar, porque si no, vas a terminar en el psiquiátrico prácticamente, ¿no? O vas a ver alucinación. Entonces nosotros los venezolanos tenemos esa característica de que lo que pasa es que sí trabajamos y cuando llega el fin de semana o llega un puente, bueno, aprovechamos el puente a como dé lugar y tenemos que salir. Ahora, ¿por qué se denomina la pereza como un pecado? Originalmente el pecado, o sea, la pereza se incluye como pecado dentro de los pecados capitales por Herbagio de Ponto, ya se lo había dicho, en el siglo IV, y fue considerado como la madre de todos los vicios. Ahora, ¿en qué sentido es la madre de todos los vicios? Los antiguos denominaban a la pereza como el demonio del mediodía, debido a la tentación que esta generaba a esa hora del día, lo que llamamos nosotros, vamos a hacer una siesta, que eso es muy del español. En España pues acostumbran a guardar la siesta, nosotros antes también lo hacíamos, y se considera la pereza como una anorexia espiritual que causaba o causa disgusto a Dios. ¿Por qué? Porque intervenía en la capacidad del hombre para llevar a cabo sus oraciones. Si en ese sentido casi todos los cristianos, pues llega un momento que fallamos, porque como decimos al principio, estamos tan atareados, tan preocupados, que después le decimos al Señor, es que estoy tan cansado que no tengo tiempo de orar. Y cuando tú te pones a orar, te quedas dormido, pero te quedas dormido por el cansancio. Pero estamos hablando actualmente, pero antiguamente, cuando no había celulares, no había teléfono, no había la luz, por lo menos mi bisabuela, ella prendía las lamparitas hasta que llegó la luz, que era una luz amarilla muy tenue, creo que en el año 1930, me parece, o antes, cuando decían las 12 y sereno. Pero ellos tenían más tiempo para leer, para descansar, para estar en una mecedora, para cocinar. Entonces, teniendo ellos todo el tiempo, y además de que el tiempo, nadie puede negar que el tiempo nos está pasando rápido. Y antes, yo recuerdo de niño, el tiempo pues me alcanzaba, y yo tenía en el colegio dos turnos, no como ahora que tienen un solo turno. Yo estudiaba mañana y tarde y llegaba a la casa a las 4 de la tarde y tenía que hacer las tareas. Y me alcanzaba la tarde para hacer las tareas. Hoy en día como que no te alcanza. Entonces hay que definir los tiempos. Entonces la pereza tenemos que considerarla como una actitud que en tiempos antiguos se consideraba como el demonio del mediodía y que impedía tus oraciones. Ahora, por ejemplo, hoy en día no quiere decir que no exista la pereza, porque todos nosotros en algún momento decimos, oye, tengo pereza, que lo confundimos también con tengo fastidio, ¿verdad? Estoy fastidiado, quiero hacer algo. Lo que pasa es que tú tienes pereza de una responsabilidad, como es la responsabilidad de la oración con tu Creador. Pero no tienes pereza, por lo general tú no tienes pereza si te invitan al cine, si te invitan a una reunión familiar, al parque, a jugar fútbol. ahí no tienes pereza, pero entonces la pereza la odia para no desarrollarte como individuo. Recordemos que somos hechos a imagen y semejanza de Dios y el Señor quiere lo mejor para ti. ¿Y cuál sería el pecado de la pereza? Realmente el pecado te lo estás ocasionando tú mismo, porque si tú tienes la capacidad de poder prepararte, de poder esforzarte, de poder estudiar y salir adelante, y tú dices no quiero estudiar porque eres un vago, entonces tu mente empieza a divagar. Y usted sabe que cuando usted empieza a divagar, los pensamientos empiezan a entrarte. Nosotros como cristianos conocemos que muchas veces son pensamientos propios, muchas veces son pensamientos del mundo y muchas veces pensamientos del enemigo. Pero uno de estos pensamientos, por ejemplo, no estás haciendo nada y llega un amigo y te invita a droga y empiezas a drogarte. Entonces ahí viene la cadena. Eres tan vago, no quieres hacer nada, que estás tirado en una cama, estás tirado en una hamaca y pierdes el interés de la vida. Y esto genera otras o otro tipo de pecado en tu mente. Definamos, ¿por qué? ¿Por qué la pereza entonces es mala? Ya lo hemos hablado. ¿Por qué es considerado un pecado capital y uno de los más graves? Porque es un defecto ordinario. Es prácticamente, la pereza se convierte en un vicio que paraliza tu alma y eso conlleva un peligro mortal. Claro, al tú no hacer un ejercicio mental, no disciplinarte, no leer la palabra, no orar, no ir a la congregación, estamos hablando desde el punto de vista espiritual, entonces tú eres presa fácil de los malos pensamientos. Nunca, nunca la pereza te va a proporcionar resultados positivos. Por tanto, nunca la pereza puede verse como algo positivo o bueno para el ser humano. La pereza te paraliza en la acción y por más que te esfuerces, haces un esfuerzo a media, y ese esfuerzo a media no te trae el éxito. O sea, cuando tú dices bueno, voy a estudiar, pero estás estudiando y no te esfuerzas, haces un esfuerzo a media y tú dices no, lo dejo para mañana. ¿Y cuál es la consecuencia? Que mañana es el examen y cuando vas a dar la prueba, como decimos en buen venezolano, está, como decimos, Fabián, raspado. No, todavía se dice raspado, ¿no? Estamos raspados. En otros países de Latinoamérica dicen, estás aplazado, te aplazaron. Por lo tanto, debemos de no permitir ser afectado por la pereza y que ella afecte nuestra relación con Dios, con la familia y con la sociedad. La Biblia nos dice que la pereza es un estilo de vida para algunos y una tentación para todos. La Biblia es clara. ¿Y qué nos dice en Proverbios 6:6? Dice, desde que el Señor ha ordenado al hombre a trabajar, la pereza es un pecado. Y ahí tienes la respuesta. Así que el Señor nos mandó a trabajar. Comerás el alimento con el sudor de tu frente, ¿verdad? O sea, el Señor nos mandó a trabajar, y a trabajar tomando el ejemplo de la hormiga. La hormiga no es perezosa y la hormiga trabaja para poder tener en el invierno comida, ¿ya? Ella se prepara para el invierno, para los tiempos malos. Aquí vemos un comportamiento prudente. Por eso es importante leer Proverbios. Ella nos da muchas lecciones. Proverbio nos indica también en el versículo 12 24, que cuando tú eres perezoso, o sea, las manos de las personas que trabajan gobernarán, mientras que las manos perezosas se verán limitadas a la tarea y te convertirás en un servidor o en un deudor. El futuro del perezoso es sombrío. No hará en el otoño por el frío. Él buscará en la cosecha y no tendrá nada. Proverbio 24. Y en 1 Corintios 15, 58 nos indica: liberados de la enfermedad, el dolor y el pecado, incluyendo la pereza, los santos glorifican al Señor para siempre. Por lo tanto, mis queridos hermanos y hermanas, sean firmes y constantes. Trabajen mejor y mejor cada día en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo no es en vano. Aquí bíblicamente ya te estamos señalando el por qué la pereza es pecado. Y muchas veces nosotros, cada uno de nosotros, caemos en un momento dado, cuando no es lo que hablé en un principio, en la pereza. Sé diligente. En Josué 1:9 dice: esfuérzate y sé valiente. A veces pues no nos provoca enfrentar ciertas situaciones o salir, etcétera, pero el mejor modelo que podemos tener nosotros es nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a adelantarnos un poco. La pereza se transforma en un apego a la facilidad, a lo que lleva a las personas a omitir su responsabilidad y sus deberes. Es una actitud también de abandono que puede ser aplicada a cualquier circunstancia, incluyendo las cosas divinas y espirituales. El pecado de pereza se define con cuatro características. La primera es descuido, falta de voluntad para actuar, un esfuerzo pobre y desaliento por alguna dificultad. La pereza también está íntimamente relacionada con la dilación, o sea, demoramos las cosas, la tendencia a posponer las cosas que se pueden hacer el mismo día. O sea, hay el dicho, tú habrás escuchado, que me estás escuchando en la radio, que no hagas para mañana o no hagas mañana lo que puedes hacer hoy. Y eso es muy cierto. Debemos programarnos el día y decir: bueno, voy a hacer esto. También la persona perezosa no le gusta estar en movimiento. Estos son los que no les gusta hacer deporte, no les gusta hacer nada, están en una cama. También es la pereza afecta a todas las edades. Por ejemplo, a un niño que prefiere jugar todo el día, esa es una manera de pereza. ¿Por qué? Porque no quiere estudiar. Entonces, él no quiere estudiar, no quiere hacer las tareas, y lo que hace es jugar o ver comiquita. Y los padres lo permiten. Entonces, se convierte en un vago y va creciendo poco a poco como un vago. Los padres y las madres deben velar en su casa para que los niños no se acostumbren a este tipo de actitud, sino deben enseñarle disciplina en el momento en que tiene que esforzarse por hacer las tareas. Muy bien, vamos a quedar aquí. Nos vamos a la segunda canción, el villancico colombiano que habíamos quedado, que se llama, por aquí lo tengo, se llama Tutaina, Tutaina, no sé, algún colombiano que nos digan qué es Tutaina, ¿no? Que nos escriban, porque la verdad es que no sé, pero seguramente algún colombiano que está escuchando sabe qué es Tutaina, ¿no? Felicidades. Ha llegado Navidad, la familia alegre está, celebrando Nochebuena en la parte del Santo Hogar. Los pastores de Belén vienen a adorar al niño, la Virgen y San José lo reciben con cariño. Los pastores de Belén vienen a adorar al niño, la Virgen y San José lo reciben con cariño. Reyes vienen también con incienso, mirra y oro, a ofrendar a Dios su bien con el más grande tesoro. Reyes vienen también con incienso, mirra y oro, a ofrendar a Dios su bien con el más grande tesoro. Tutaina, bonita canción, pero no entendemos que es Tutaina. A lo mejor es como decir Tatita Dios o algo así, ¿no? Estoy pensando. Bueno, un saludo a todos los hermanos colombianos que nos están escuchando. Y estamos hablando de la pereza. O sea, hay personas que confunden la pereza con el cansancio. Eso lo hablamos al principio. Y muchas veces pues también manipulamos y no queremos reconocer que lo que tenemos es pereza y decimos que realmente es cansancio lo que tenemos y no nos esforzamos para seguir produciendo en nuestro nivel de vida. Ahora, como dijimos en un principio, nuestro nivel de vida sí puede producir lógicamente un cansancio. Y debemos descansar para reponer fuerzas. Pero usted puede identificar realmente al perezoso. Es como la pereza. No sé si en la Plaza Bolívar todavía se ven las perezas, ¿verdad? Que le dicen pereza. Porque, bueno, hasta para mover un pie, como dicen por ahí, le piden permiso a un pie para mover el otro. Así que, en ese sentido, la pereza es un pecado. La pereza es una posición renuente a no querer hacer nada. La persona se bloquea voluntariamente su cuerpo y su mente para que en ella no fluya ningún tipo de energía y tiene la mente en blanco. Tiene la conciencia en blanco y no permite que nadie le juzgue. Y lo primero que te dicen es que tú no me comprendes. Y te ponen excusas tras excusas. Por ejemplo, aquellos que siempre te dicen que no consiguen trabajo, que no quieren salir. En fin, es que no consigo lo que yo quiero. Y están como aquel personaje, ¿se acuerdan? Muy famoso de un programa que hubo en la televisión venezolana. Creo que era Radio Rochela. Por cierto, que se murió Pepeto, ¿no? Uno de los acontecimientos que pasaron reciente. Y bueno, le conseguían trabajo y trabajo y trabajo. Entonces él decía: mamá, te conseguí trabajo. Y el trabajo era para otros, pero no era para él, porque era un perezoso, o sea, no quería trabajar. ¿Cómo combatir la pereza? Combatiendo la pereza es tener básicamente la independencia, o sea, reconocer la causa que genera tu pereza. La pereza puede estar confundida también con la depresión, porque la gente cuando está deprimida pues se abandona, no se baña, no quiere hacer nada, no quiere salir nada, no le encuentra sentido a la vida y simplemente no quiere ocasionar un cambio de actitud. Pero ella debe procurarlo. Y si usted reconoce en algún perezoso, que no sea por vagabundería, sino por depresión, usted debe remitirlo a un especialista. El perezoso, por lo general, debe tomar conciencia de que debe poner todo en orden y fijar prioridades. Debe ir poco a poco abandonando la pereza. Aquellos que son perezosos por lo general son los que se levantan y tienen su cuarto todo desordenado, ¿no? No extienden la cama, tienen toda la ropa sucia, y viven todo el día echados viendo televisión y no son responsables. Hay muchas mujeres que luchan con maridos que son así, y también muchos esposos con mujeres que son así, que lo que quieren es estar en un, como dicen ahora normalmente, en rumbeando, porque para eso no existe la pereza, para la rumba. Y ahí es cuando vienen los conflictos y las malas decisiones. Pero el que es perezoso debe comenzar por las cosas simples, poniéndose tareas y no poniendo excusas. ¿Sabían que la pereza es la causa de muerte de más de 5 millones de personas cada año en todo el mundo, tanto como el tabaco? Se sorprendió. Claro, porque la pereza, la persona que no hace ejercicio, que no está activa, pues es propensa a que venga en ella cualquier otra enfermedad. También el perezoso le da por estar fumando o estar tomando café, lo cual agrava esa situación, y si está deprimido pues mucho más, y esto nos lleva a la muerte. También te lleva a la muerte por la falta de actividad física, por estar echado todo el día en la televisión. Esto se da muchas veces en los países industrializados y ricos, donde la gente por lo general lo tiene todo, y lo que hacen es que resuelven su vida, ni siquiera cocinan porque ya todo está hecho. Así que vamos a orar un ratito y nos vamos despidiendo ya, porque nos estamos acercando al final. Quiero decirle que estuvimos con ustedes gracias a el director general, que es el pastor Andrés Noguera, en la producción Oliver Noguera, en los controles Noel Rodríguez, y quien les habla, el pastor Johnny Quintero. Yo espero que ustedes tomen esto a bien, y oro por ustedes, por cada uno de ustedes, que si ustedes tienen esta atadura y tienen este problema de pecado, pues que el Señor se los aclare y les dé la libertad para salir de la pereza a la actividad y tu vida cambie. Y finalizamos yéndonos a la última canción, esperándolo para el próximo viernes 21, que vamos a hablar de la Navidad. Y nos vamos con Mercedes Sosa, La Peregrinación. Es una canción navideña, un villancico argentino, que también se le conoce a La Huella, a La Huella. Bendiciones, feliz Navidad desde ahora y hasta el próximo viernes. José y María, por las pampas heladas, cardos y ortigas. A la huella, cortando campo, no hay cobijo ni fonda, sigan andando. Florecita del campo, clavel del aire, si ninguno te aloja, ¿a dónde naces? ¿Dónde naces, florcita, que estás creciendo? A lunita asustada, que yo sin sueño. A la huella, José y María, con un Dios escondido, nadie sabía. Los peregrinos, prestarme una tapera para mi niño. A la huella, soles y lunas, los ojitos de almendra, piel de aceituna. Ay, burrito del campo, ay, buey barcino, que mi niño ya viene, háganle sitio. Un ranchito de quincho solo me ampara, dos alientos amigos, la luna clara. A la huella, José y María, con un Dios escondido, nadie sabía. Horas, una programación que promueve la paz. Radio Tiempo 1200 AM.